en el alto y bendecido y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad, nueva mesada que le da mi Padre a todos sus hijos muy queridos y mis hermanitos. Nuevamente estoy aquí por su permisión de mi Padre, porque muchos piensan que soy autónomo y no es así. Si mi Padre me dice no puedes ir, no puedo ir. Y estoy aquí en esta bendita escuela, como muchas al mismo tiempo a veces, sobre todo los que están trabajando limpiamente, los que están con mi Padre, los que están conmigo y con mi Madre, pero los que están trabajando limpiamente, repito. Porque cuántas benditas escuelas, o pseudoescuelas, o templos, no lo están, hermanitos. Es una pena, porque los templos son para unir hermanos con hermanos, para unir escuelas con escuelas, para unir luz con luz. Pero cuántas pseudoescuelas, y repito, que son las que me ha puesto mi Padre, me ha permitido tener, no son escuelas, ni son de luz, aunque ellos te lo estén reclamando en sus redes, en sus celulares, en su internet, y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque se ven como enemigos, así como sus iglesias lo mismo es, desafortunadamente. Que porque dice, tú eres católico, tú eres evangélico, tú eres testigo, tú eres mormón, tú eres judío, o tú eres tibetano, lo que sea. Y se ven raros, y se empiezan a hablar entre ellos, y a odiar, dicen, no te juntes con ellos porque es católico. Júntate conmigo porque yo tengo la solución. Yo tengo el camino de mi Padre. Tengo la salvación, dicen. Y no es así, hermanitos. Todos tienen la solución. Todos tienen el camino. Pero si ustedes lo quieren escoger, los que toman mi camino estarán conmigo y con mi Padre. Pero ¿cuántos divagan entre la luz, entre la oscuridad? Y muchos, desafortunadamente ustedes saben, prefieren la oscuridad por la comodidad, por los vicios, por la solvencia económica. Y el trabajo espiritual no es así, sino es todo lo contrario. Es de humildad, es de amor, es de comprensión y de ayuda. Pero ustedes saben que desafortunadamente muchos de mis tutores físicos, por capricho de una vez, de necedad, les pongo la luz y dice, mejor prefiero la oscuridad porque con la oscuridad gano más dinero. Prefiero la oscuridad porque me va bien, y digo entre comillas. Pero cuando menos piensan, les va muy mal. ¿Se siente mal, hermanita? ¿Se siente mal? Es que hay cosas en lo que estás trabajando, ¿no? Espiritual, ¿no? Decimos que no te preocupes, hermanita. Está conmigo, sí tiene sus cosas guardadas, pero dejarla hasta el final. Sí, hermanitos. Que sí, desafortunadamente hay muchos. Yo sé cuántos hermanitos que se dicen de espiritualidad te critican, se burlan como esta bendita hermana. No esta, estoy hablando de otra, por favor, hermanitos, para que me entiendan. Se burlan, dice, ahí va, mira, usa cubrebocas, jajaja. Ja, ja. Se dice que está en espiritualidad, jajaja. Ja. Yo les pregunto, ¿qué se hace daño? ¿El que se está burlando? O al que se está burlando, más bien. Pues no. Se está haciendo, el que burla, se está haciendo daño solo. Porque son energías que se les he repetido hasta el cansancio. Se les regresan. Toda esa negatividad que avientas, como boomerang, tarde o temprano regresan. Entonces piénsenlo. Realmente hasta el cansancio les digo. Conéctense con mi Padre. Conéctense conmigo si quieren. Con la Virgen, con nuestra Madre muy querida. con sus seres de luz, que muchos se han conectado, pero muchos dicen no oigo, no oigo, como dicen sus cuentos, sus juegos infantiles. No oigo, no oigo, soy de paz. Pero les pasa algo, entonces ahí sí se preocupan. Ahí sí van a ver con el curandero, van con el brujo, con el santero, inclusive ahora con el santa muertero. ¿Por qué? Divagan. Se les ha puesto el camino plano, pero les encanta zigzaguear. Les encanta brincar de un lado para otro como chapulín. Y luego se preocupan. ¿Que por qué me pasó esto? ¿Que por qué me enfermé? ¿Que por qué esta enfermedad? ¿Que por qué me fue mal en el trabajo? ¿Por qué me fue mal en mi labranza? Recuerden que yo en parte soy el camino. Pero si ustedes no quieren tomarlo, nadie se les va a obligar. No se olviden eso, hermanitos. Porque cuánto repito, les dicen estar conmigo. Y no demuestran absolutamente nada a sus hermanos. Al contrario, como si fueras enemigo, te veo en la calle. Te chiflo, te insulto. Menciona a tu tutora, dice. Entonces, ¿dónde está tu luz? ¿Dónde está tu trabajo espiritual que tanto dices y reclamas? Recuerden que cuántos hermanitos que están conmigo, hermanitas, que se dicen de escuelas espirituales, se imponen. Y no importa, dice, por quién pasar encima, dice, porque soy yo, dice. Entonces no estás conmigo, no estás con mi padre, no estás con nadie. Y si tú cometiste errores, como se ha dicho muchas veces, reconócelos, pidan perdón. Y si la persona no te quiere ir, no importa, tú pide perdón. Hazlo en su alma, en una oración, hazlo. Si ya partió, pues más. Porque cuántos hermanitos han partido. Y ellos mismos ni siquiera comprendieron, ni quisieron, ni reconocer, ni pedir perdón. Mucho menos perdonar, que es lo más importante. Igual importante, las dos son. Reconocer tu error, pedir perdón y si es posible reparar el daño. Te perdono. ¿Qué es un tales por cuales? Sí. Pero yo les puse el ejemplo. ¿Qué hubiera sido si realmente, como dicen muchos, que mi padre, que vuestro padre se hubiera vengado, como dicen, haciendo tormentas y acabando con el continente donde fui sacrificado? ¿Pasó eso? Díganme. No, claro que no. Que sí hubo relámpagos, sí hubo, sí se removió la tierra. Se levantó el piso. Se cayeron templos. Pero nadie murió. Los que murieron fueron por sus propios pecados, por sus propios medos. Pero no porque mi padre los haya castigado, menos yo. Imagínense que hubiera sido un Dios castigador realmente. Y como les dije la vez pasada, en otras ocasiones más bien, como les platicó este bendito hermano, que está viendo Dios y dice, ah, estás violando, ahí te va un rayo, ¡pum! Ya se murió. ¿Cuánta población quedaría en este planeta? ¿Un puñado? Ni eso. Pero entonces, ¿quién se castiga? Pues ustedes mismos. Y una y otra vez hasta el cansancio lo hacen. Porque no quieren entender, que no quieren aprender, porque recuerden que este planeta, si se los digo hasta el cansancio, es de aprendizaje. ¿Quieren su planeta de castigo? Lo tienen también. Y muchos, el famoso infierno, lo tienen en vida. Y mueren y siguen teniendo su infierno. Dicen, es que por fulanito, por perenganito, por mi vecina, por mi vecino, por mi hermano, por mi padre, por mi hijo, por etc. ¿Y te viste en un espejo? No, pero es que te viste en un espejo, reconociste tus errores, no, que... Entonces, si no reconoces, no estás reconociendo, ni vas a tomar tu camino de luz. No se les olvide, hermanitos. Sean más de luz, sean más de amor. Sean más de ustedes mismos, pero del real. No de oscuridad. No de fingir. Porque así están muchas escuelas, hermanitos. Fingen que están conmigo y con mi padre. Te dan amor. Pero te vas. Y ay, qué bueno que ya se fue, estatales por cuales. Qué bueno que se fue, que ya no la aguantaba, dicen. La hipocresía no es válida tampoco en espiritualidad, no se les olvide eso. ¿Qué pasaría si yo fuera así? Imagínense nada más. Yo a todos mis hermanos los quiero por igual. El criminal, el que no es criminal, el santo que dicen, famoso. El que cura, el que no cura, el que hace oscuridad, el que no. Yo los quiero igual. Y los ayudo, y los guío. Pero ¿cuánto de vosotros dicen no? No, porque no puedo. O como aquel bendito hermano, yo pedí permiso. Te lo estás pidiendo tú solo. Porque mi padre, repito, hasta ahorita, hasta este año, bisiesto, dice, no ha obligado a nadie a que tome el camino de la luz, ni el trabajo espiritual. Pero como se le ha dicho, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Podrás curar, podrás ayudarte, porque se ayudan principalmente ustedes, como les he dicho. Sí ayudan a mi padre, pero ese ya es al tercer o quinto término. Porque primero son ustedes los que se van a ayudar, no se los olvide. Y así, aunque se haga como comercial, cadena de salud. En este caso, cadena de luz. ¿Pero quién las rompe esas cadenas? Ustedes mismos. Que por dejan la labranza, dicen, es que no puedo dejar la labranza. Nunca les he dicho que dejen la labranza. Nunca les he dicho que dejen de estudiar. Dice, tengo tiempo para ver mis comedias. Pues quítale 10 minutos a tus comedias y haz una oración. O estudia. Tan fácil lo puedes hacer. Ah, no, pues se me olvidó. Es que no tengo tiempo. Es que me cayó mal la hermanita o el hermanito. No pongan peros. Si pueden, si quieren, pueden. Si no quieren, pues aunque yo les diga a sus alcances, háganlo, no lo van a hacer. Así que no se olviden, hermanitos. Sean más de luz y menos de oscuridad. Sean más de amor y menos de odio. No se les olvide, hermanitos. Y ahora, ¿cuántos de mis benditos hermanos y hermanas titulares de escuelas espirituales se están perdiendo? ¿Cuántas escuelas espirituales, no físicas, se han sido cerradas? Y siguen diciendo, estoy con el Padre, estoy con el Hijo, inclusive dicen con el Espíritu Santo como si fuera otra persona. Pero están así. Que inclusive el santero o el santo muertero tiene más fuerza que ellos juntos. ¿Por qué? Porque nada más ven la solvencia. O a ver qué le sacan al hermano o la hermana. O qué abusan, porque hay unos que también lo han hecho desafortunadamente. O a quién engañan. Yo les he dicho, ¿a quién engañan, hermanitos? A mí no me van a engañar. A mi padre, a nuestro padre no nos va a engañar. Se engañan solos. Así que, así digan, no, es que yo sí lo estoy cumpliendo. Vamos a ver. Si hay que revisar, revisamos. Cuando puedes, te vas y te echas tus cubas. Te vas con tus amigos. Te vas con mujeres. Y luego ya llegas crudo al trabajo espiritual. ¿Es correcto? Entonces, ¿por qué muchos se engañan y están así? ¿Por qué no los puedo obligar? Ni mi padre. Pero les repito, luego son sus causas muy graves. Gravísimas. Y aún así mi padre, si dijera que tuviera que perdonarlos, los perdonaría. Pero como les repito, el daño se hacen solos. ¿O no es así? Entonces, como siempre les digo, hermanitos, no se cansen de orar, como lo ha hecho esta envoltura que está funcionando en estos momentos. Como esa envoltura que cuando se acordó, ya oró y tuvo que irse en la oscuridad. Por eso digo, si tienen esa oportunidad, aprovechenla todos los días. Y como les ha dicho esta envoltura, que es correcto, y los hermanitos de luz que están aquí presentes, que no, aquí tampoco hay mentira. Hagan su oración, agradezcan al Padre, pidan por sus hermanos, por sus hermanas, por aquel que está tullido en su cama, el que está tullido en su silla de ruedas, el que no saldrá nunca del hospital, por el bandido, por el criminal, por el mafioso. ¿Por qué? No. Esas peticiones no es para que se vaya bien, sino para que le abra su mente, su corazón, sus sentimientos y se limpie de esa oscuridad que está manejando todos los días. Ya están las pruebas, como dicen a veces el karma, es instantáneo. Como aquel que acaba de robar y por descuido la atropellan, porque ya ha pasado que la atropellan sin querer. Eso es karma instantáneo. Y hay otros que por sus energías que llevan, se enfurecen los hermanos y los matan, desafortunadamente. Pero a veces, como dice, ¿cómo querían estos hermanitos terminar bien? Si todo el tiempo están sin trabajar, si todo el tiempo están viendo qué se pueden o qué encuentran para llevarse. No se olviden de sus hermanitos. Porque digo, desafortunadamente así es y seguirá siendo. Pero ustedes tienen, así haya sido un criminal, haya sido un criminal muy malo. Si se arrepiente, trata de reparar el daño y lo hace de corazón, se aseguro que más rápido entra al cielo, como dirían ustedes, que cualquiera de vosotros juntos. Así de fácil lo puede hacer. Es un ejemplo, les repito. Y lo han hecho, muchos hermanos así lo han hecho. Porque les repito, mi Padre los quiere por igual a todos. Y desde luego, les pone más atención a sus escuelas, a los que están trabajando en la espiritualidad. Inclusive con los que no están trabajando en espiritualidad, están ahí viendo los seres de luz. A ver qué podemos evitar que haga este hermanito, o esta hermanita, o estos hermanitos en juntos que se juntan como clanes de oscuridad. Que ahorita dicen, vamos a hacer un mega fraude. Háganlo. Como les he dicho, aparentemente dicen, la luz es débil, dicen. No. Se ha demostrado muchas veces, tanto en lo físico como en lo espiritual, que la luz es más poderosa que cualquier cosa. El amor es más fuerte, la oración es más fuerte que cualquier esa oscuridad que ustedes conocen. Pero eso, cuando hagan su oración, háganla de corazón. Oren por mi bendita hermana, que está cerca de partir. Que le dimos la oportunidad, por eso se le volvió a abrir el sitial. ¿Pero qué hizo? ¿Encerrarse nada más? O diciendo, porque es un error también, no les digo que no, no es que no tengan fe en mi Padre. Porque muchos dicen, es que yo con Dios, todo, sin Él nada, exacto. Pero si el Padre te está diciendo, ve a un hospital, pues ser de luz, ve a un hospital. ¿Y qué hacen? Ay, no, yo con lo espiritual, con eso ya me curé todo. Oye, pero estás... No. No, es que yo fui con un particular bien bueno, que me cobró 5,000 pesos y ya me curó. ¿Realmente te curó? ¿No? Pero, ¿qué tal cobré? Pagué 5,000 pesitos. ¿Eso qué es? ¿Ego? Vanidad. Presunción. Una combinación de todo. Y por eso hasta llegan los médicos solos y tú los ignoras. Los médicos físicos, porque ustedes saben que muchos hermanos y médicos físicos, espirituales, como físicos, que están trabajando con ellos, lo hacen inclusive sin cobrar. Les llega, claro, por la permisión de mi padre y de sus seres de luz. Ve con fulanito, ve a ese lugar, asómate y ve qué pasa. Y lo hacen y encuentran al enfermo ahí. Dice, te ayudo, hermanito, te llevo al hospital. Y dicen ellos, no, estoy bien así porque estoy bien en el espiritual. Yo nunca les he dicho que los trabajos espirituales sean malos, al contrario, que va a curar a todos. Pero ustedes saben que a muchos de vosotros, tienen que pasar su enfermedad física. Su enfermedad física. Y que se tiene que combinar de las dos formas. De las dos formas, hermanitos. Porque ustedes saben que si tu alma está descompuesta, vamos a decir, está turbia, tus chakras están desalineados, tu energía no fluye correctamente, es el reflejo de tu cuerpo. Pero hay muchos doctores que sí saben de las dos cosas y te curan de las dos cosas al mismo tiempo. Pero otros al contrario, nada más ven el físico y punto. Por eso muchos no se van a curar. Y por sus karmas, repito, karmas. Recuerden eso, karma. Porque hicieron aquello, porque hicieron aquel. Porque no perdonan. Porque se guardan los rencores en su corazón. Porque se guardan el odio. Porque se guardan la ira, la envidia, el coraje, el miedo, el dolor. Por eso les repito, los trabajos de meditación es para que saquen todo eso, y no para que salgan y hagan a pelear, sino al contrario, para que saques ese dolor, ese miedo, esa duda, ese temor. Pero ¿cuántos hermanitos se guardan eso? Dicen, no, es que eso no, es que eso es mío. Se lo quedan. Y con el tiempo te afecta físicamente, porque te dañas tu alma y dañas tu cuerpo. Y esta bendita hermana que les decía, repito, yo se los pido, yo estoy con ella. La tienen ahorita sedada y con mucho suero. Pero yo estoy con ella y me ha visto, porque fue trabajador de la luz por lo menos por lapsos cortos, pero estuvo conmigo. A pesar de que su marido, mi bendito hermano, que todavía no está en su camino de luz. Casi 2 años y no está en su camino de luz. ¿Por qué? Por renego. Por prepotente, podría decirse la palabra. Por dudar de mi existencia, y no es porque yo lo castigue, ni mi padre. Karmas, energías negativas. Y que sí ayudó a muchas personas, pero ¿cuántas otras personas no quiso ni verlas, ni ayudarlas? Por eso les repito, eso tiene que ver mucho. Entonces, hacerla presente. Si quieren, hermanitos, póngalas en sus oraciones, y no nomás a ella, sino a los cuantos que han partido en la oscuridad. Cuántos que son trabajos de la espiritualidad que se decían, y que nada más cuando les convenía, nada más cuando quieres te abro te hablo mi templo, dice, pero son 300 pesitos. Dice, va, curan. Pues sí te curó, pero así poquito. Todo proporcional a lo que tú estés pagando. ¿Por qué no se les damos el 100% de la luz? Porque estás haciendo negocio. Y los negocios en la espiritualidad no deben de existir. Que como les he dicho, el permiso sí lo tienen. Que ponen su alcancía para tu templo, para tu agua, para tu luz, para tu mantenimiento de tu templo. ¿Sí? Pero hay que digas, es que este es un negocio bien bonito. No, hermanitos. Porque inclusive hermanitos en equivocación han dicho que el ser de luz sí te va a ayudar, pero móchate. Imagínense qué pecado tan grave. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Por eso digo, diferencien mucho esos. Piénsenlo. Se los dejo, como han dicho aquí, de tarea. Y así mismo oren por esas benditas guerras que sin sentido, que están dejando muchos huérfanos, sin padre, sin madre, o sin hermanos. ¿Por qué? Por capricho de otro ser, la oscuridad. Y me refiero físico, no energético. Por eso son tantas cosas que tienen que pasar en su tierra. Pero me da gusto que por lo menos de 50 personas o de 100 que estén trabajando en espiritualidad, con dos, fíjese, con dos que lo estén haciendo bien, con eso estoy satisfecho. Y no digo que sea lo correcto, ni sea suficiente. Pero es un ejemplo nada más para que ustedes se den cuenta que si ustedes quieren, lo pueden hacer. No se olvides, hermanitos. Amor, luz, verdad, perdón, serenidad, tranquilidad y mucha luz para todos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces para su trabajo espiritual de cada uno de ustedes o para ustedes simplemente. Porque recuerden que estas benditas aguas dulces no son milagrosas. Y sí lo son. Permíteme, hermanita. Sí lo son. Pero para el que la quiera creer, para el que tenga fe, para que la sepa usar correctamente. Porque muchos hermanos se la toman y dicen, no me hizo nada, ni sentí nada. Digo, magia no es. Pero ustedes saben, hermanitos, que aquí hay muchos que han visto los milagros que se han hecho en este lugar. Y no es para presumir, pero es un ejemplo nada más. ¿Quieren que les diga un ejemplo? Que aquel hermano tullido que ya no podía moverse, encontrado se llegó aquí y se fue. Ya en su casa al rato estaba caminando como si nada. Y eso no se estoy presumiendo, es un ejemplo nada más. Porque si es la permisión de mi padre, y si el hombre, la envoltura, dice, sí, adelante, voy a hacer mis cambios, y lo está haciendo, ahí está tu sanación. Pero si es al contrario, dice que tenga todo para acá, pero yo no voy a mover ni un dedo. Pues, ¿dónde está tu curación? Nulificada. Automáticamente nulificada, hermanitos. Por eso, poned atención a que los dice. Y esperad su turno, hermanitos. Adelante, hermanitos. Tú puedes tomar la luz de la luz del Padre. Tomar la luz, no la mano, manita. Siéntate, siéntate. Pon tus manos y ve si la sientes. Tú lo puedes hacer. Si lo haces de corazón. Si lo haces de amor. Como es este ejemplo de esta escuela. Porque esta escuela no está peleada con ninguna. Pero a todos están diciendo que esta no sirve. Yo te digo, sí sirve. Y es de luz. Que te digan ellos que es de oscuridad, están equivocados. Porque tú el día que tú veas que aquí se hace daño en lugar de ayudar, te podrás retirar tranquilamente de aquí. Pero como es lo contrario, están conmigo y seguirán conmigo los años que sean necesarios y que puedan ustedes hacerlo. Tápalas, tápalas. Sí, dale. A ver, hermanito, pues te digo, nuevamente modera tu carácter. Sé más de luz siempre. Que por lo menos medio año lo hiciste muy bien. Pero te acordaste de lo antiguo y volviste a caer. Tienes mucha fuerza, pero no la pierdas en necedades, en caprichos. Y yo, como siempre, mi padre, te ayudará como siempre. Dulce progreso para ti. Mi hermanita, lo mismo para ti. Ya lo viste. Como se les ha dicho, el que les toca, le toca. Pero el que no, y tienes fe, no bajes tu nivel. Haz tu oración, inclusive por estas envolturas que estáis viendo. Dalo de corazón. Y sin ponerte nerviosa, sin bajar tu nivel. Porque tú tienes las manos, la curación, pon tus manos, júntalas. Y no se te olvide que hay cosas que tienen que pasar y que a veces ni en espiritualidad se podrán detener porque son destinos de cada uno de vosotros. Pero siguen agradeciendo que tus crías, que tus nietos, que tus familias están contigo todavía y que esa bendita pandemia se está pasando. No se te olvide. Y lo mismo para ti, que no te enganches. Que oportunidades te pondrá mi padre en tu camino. Y que ores mucho por tu cría, por tus amistades, por tu labranza, por tus compañeros en equivocación. Y sigue ayudando como lo has hecho. También no se te olvide de vez en cuando hacer una curación por ahí. Un desalojo, como dicen ustedes. Y lo mismo para ti, hermanito, de para arriba, por favor. Que va a salir bien de tus estudios. Pero igual, no te enganches tanto. Tú lo has visto que hasta el momento el Padre no te ha dejado de tu mano. Y lo has compartido completamente. De tu luz, de tu amor a los demás. Y sigue en oración también, por tu bendita familia. Les pido, hermanita, que comprendan igual, que no se me confundan. Que puedes estar en el templo que quieras, o tu iglesia que quieras, pero nunca vas a encontrar la luz que hay aquí. Mientras no divagues, repito, porque cuando repito, ¿cuántos hermanitos están divagando? Que porque me dan esto, porque me tratan muy bonito. Pero recuerda que, como les he dicho, muchos fingen. Y no es aquí el caso. Ni menos de la espiritualidad. Mi hermana Martita, vea para arriba, por favor. Lo mismo, que igual no se enganche con esas benditas crías que no quieren entender. Que trabajando en la luz, por lo menos brevemente lo hicieron. O lo hizo. Para estar en los vicios del internet y de los videojuegos. Que si dicen, no son graves, sí son graves también. No tanto como los vicios del cigarro o de las drogas. Pero también hacen vicio. Y si él quiere, que por eso no se le va dando trabajo, que no quiere, porque no quiere esforzarse tantito. Y saldrá adelante si él quiere. Porque no se les ha dicho, mi bendita hermana les dejó heridas que todavía no salen. Pero están haciendo quedar mal a la espiritualidad. Y así no es la espiritualidad, no se les olvide eso. Mi hermanita igual, que no divaguen, puedes ir a donde quieras, pero no se te olvide que tú eres de luz. Y si quieres trabajar en espiritualidad, aquí estarás bienvenido. Orienta a tus hijos, lee más también libros de espirituales, para que comprendas la grandeza, un poco la grandeza de nuestro Padre. Todo eso es para ti. Bienvenida, hermanita, por primera vez que vienes aquí. Igual que seas más dulce. Comprende a mi bendito pueblo. Compréndete tú también. Porque muchas de mis escuelas son estrictas, pero no de luz, desafortunadamente. Tienen que ser estrictos, pero no con malas palabras. No con necedades. No con caprichos de otro hermano, sino sigue el camino de la luz y tu vivencia estará mejor, tú estarás mejor y podrás ayudar cuando quieras, desde luego. Esta es tu escuela si quieres, y si no, no importa, sabes muy bienvenida. Mi hermanita, lo mismo igual, que aproveches también algún tiempo, como ya lo has hecho recientemente, después de tanto tiempo, para curar, para ayudar, para bendecir. Tú puedes. Por eso tu bendito arcángel está esperando a ver a qué horas, dice. A ver a qué horas, hermanito, dice. Y desafortunadamente ustedes saben que donde se trabaja bien, no falta algún hermanito. Es comer menos carnes rojas. Cruce por eso para ti. Les decía que no falta aquel que te invente algo para que dejen de venir aquí. Como les he dicho aquí, si estás haciendo bien tu trabajo, ¿qué te preocupa? Nada, absolutamente nada. Y hermanita, no te duermas. Sigue en estudio. Pero igual, vuelve a trabajar en espiritualidad como lo hiciste hace un poco tiempo. Tú puedes si quieres. Deja que ahora te ves tu ser. Sigue estudiando. Tu físico está bien. Tus estudios físicos. Pero no se te olvide de la espiritualidad. No se te olvide de oración. Para tus hermanos. Para tu bendito padre. Para tus otros tíos. Un capricho que están. Por algo que tú no tienes la culpa. Tú por eso para ti, hermanita. No es lo mismo para esta envoltura. Que no nos enganchemos. No te enganches. Todo será conforme mi padre. Porque la permisión es correcta. El camino está hecho. Y hay que seguir avanzando, hermanitos. No sé por eso. A ver, hermanitos, ¿alguno quiere dar palabra? ¿Sí? De mi madre muy querida. Con permiso. En el alto, en bendito nombre de mi Padre, una vez más, otra mesada que nos ha dejado aquí mi Padre con vosotros, hijos míos. Otra vez más, que algunas madrecitas no ya, que fueron su último 10 de mayo que pasaron con sus hijos. Otra vez más, que veo cómo cuidan de vuestros hijos, o hijos cuiden, no cuidan a vuestras madres. Otra vez más, donde veo esos viciosos que están bien en 1 o 2 días y vuelven. ¿Por qué será? ¿Alguien no sabe? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Están así por sus pero otra parte igual por sus mamás, por sus papás, por sus tíos, abuelos, que no les toman importancia, que los dejan, que hagan lo que quieran. En fin, ya están grandes según ellos. Cómo le dio esta envoltura, tristeza, que hace rato vi a esas niñas, son niñas todavía, 13, 14 años fumando. Y con el cigarro en la mano se sienten, son la máxima maravilla de este mundo. Cosas que se están perjudicando sus pulmones, aparte de este bendito smog que hay. Bueno, aquí no tanto, pero sí ya hay smog. Tomando sustancias que según ellos los hace sentir bien, sustancias que no las pueden dejar, no necesitan voluntad, necesitan ver por qué vivir. Ya es un hijo, un padre, un algo, pero le dan más importancia a la vagancia, a las amistades falsas, al alcohol y a los vicios. Hijos míos, échenle sprays, acuérdense, siempre que estén cerca, échenle de mis flores y de mis sprays, que cada que vengo se los cambio. Se van cambiando automáticamente, no es que tengan ahí rezagado todos. O los cultivo con todo mi amor, con todo mi paz, y con permisión de mi padre, os traigo este mes. Benditas flores, benditos sprays. Hijos míos, tengo que ir. Que como saben, estoy en todos lados, estoy en vuestro corazón. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Os luz y progreso para todos. Gracias. Ahora con mis pequeños, pequeños que se drogan, mis pequeños viciosos, hijos míos, hasta pronto. Gracias. Pon sus manos, si quieres. Mire, ya tengo. Tengo que decirles lo que yo contemplé con mis hermanos. Todavía no terminamos. Todavía no. Permítame. Ahorita que terminamos. Sí, vamos a terminar ahorita. Entonces, junta tus manitos, por favor, hermanito. Eso es. Bueno. Pues yo para terminar, hermanitos, no hay prisa, repito, pero estoy en otros lugares al mismo tiempo. Recuerden que yo soy su guía. No soy su patrón. No soy su regañón, que sí les he dado regañadas a veces. Pero son constructivas. Es para que entiendan. Es para que no se me desvíen. Y desafortunadamente, como les dije hace ratito, no es uno ni dos, son varios que quisieran ver cerrada esta escuela. Que se atacan de risa porque dicen, ay, jajaja, no tienen gente. Ahí está la gente. Que aquí no tienen igual de gente. Ya les he dicho. Con dos que quieran venir a estudiar con eso, o con uno. Con eso mi escuela está hecha. Pero si dicen no, pues no, ya. No pasa nada. Pero ¿cuántos hasta lloran y suplican en unas pseudo escuelas, repito? Porque van a dejar de ganar. No porque estén ayudando. No porque realmente lo hagan de corazón. Y ustedes, esta envoltura dice, ¿por qué tuvimos que caer con esa bendita hermana en equivocación? Porque se las puse en el camino. Para darles el segundo jaloncito en la espiritualidad. Como muchos estuvieron ahí. Más de 50 personas ahí. Que pasaron por esas manos. Y que desafortunadamente mi bendita hermana, envidiosa, perdón que lo diga, es malo. Demostró su oscuridad que en su corazón emana. Y así desafortunadamente hay muchos. Pero por eso tienen la protección de mi padre. La protección de los seres de luz. La protección mía. Pero ustedes saben que ustedes pueden quitársela fácilmente. ¿Cómo? Al enojarse, al pelearse entre ustedes, al inclusive pelearse físicamente, hasta con malas palabras, se puede parar todo eso. Entonces, desafortunadamente, esta bendita hermana tiene todo el día que es que para hacer luz y parte de la noche para hacer oscuridad, que le está mandando todo el tiempo. Por eso, muchos dicen, ¿por qué? Padre, ¿por qué no le quitas su don? No se los puede quitar. Muchos dicen, sí se los puedo quitar. Hasta ahorita que sepa, nadie se le ha podido quitar el don a nadie. Que sí, lo que hemos podido hacer es bajarle un poquito el volumen. Si tenía así de luz o de fuerza, está así chiquita. Y así está esta bendita hermana. ¿Qué se dice de la luz? Y desafortunadamente así hay muchos. Porque, repito, tienen que, como dice, centrarse. Que sean de luz y no de intermedios. Porque muchos dicen, como les dije, que vos lo habías dicho. Soy negro o eres blanco. Bueno, soy negro, pero cuando quiero soy de blanco. Y otros al revés. Yo soy blanco, pero cuando quiero soy de negro. En espiritualidad no existe lo intermedio. O eres de luz o eres de oscuridad. Gris o pandito o tornasol no existe. No se les olvide eso, hermanitos. Por eso tengan cuidado donde vayan. Y aquí, como les he dicho, han venido otras escuelas. Y son bienvenidos. Pero que no les gustó. Que no lo hermoso como aquella bendita hermana que poesías casi daba. Pero en cuanto te ibas, decía, qué bueno que fue estatales por cuales que ya no la aguantaba. Imagínense, y eso se dicen de luz. Imagínense que yo también les dije, ya qué bueno que se van toda esta gente que no la aguantaba. Pues no, eso no es de luz, así de fácil. Tengan ustedes sopesar esa situación. Y si alguien le hizo algo, pues oren por él, por él. Para que no se pierdan, porque repito, esas energías, ustedes saben, dice, es que a lo mejor yo con la mente se lo regresé. ¿No? Es como un boomerang, les repito nuevamente. Todo lo que ya se hace, se paga. Todo lo que avientas, tarde o temprano se te va a regresar. Entonces no se te olvide eso, hermanitos. mucha luz y progreso para cada uno de ustedes. Me retiro no sin antes regalarles esferas. A ver, al final dicen de qué color son, por favor, hermanitos. Recuerden que el mundo espiritual da todo. ¿Cuántos son tus hermanos? Pero todo depende de ustedes con su vida. Hermanito, hermano Alejandro está ahí. Estudiando, dice, con trabajos. Bueno, ahí está, gracias. Me dicen, bueno, se los voy a dar. Moneda espiritual. Porque repito, ustedes piensan que esto es para ganarse dinero, pues no. Simplemente es para que bendigan su dinero físico, su cartera, su monedero, sus negocios. Pongan sus manos ahí, que como escamo o bol. Entonces, para bendecir como siempre, todo en el nombre de mi Padre, no se les olvide, hermanitos. Hasta otra ocasión, si mi Padre me lo permite. No se me salgan de este bendito camino que les ha dado esa oportunidad a mi Padre. Luz y progreso para cada uno de vosotros, hasta otra ocasión. Amor para todos. Shalom.